románticos por excelencia, los vinos. Rivales por el amor de una mujer, rivales. Espuma de Mar, su mejor disco. A veces una palabra duele más que un puñal. Los vinos siempre vigentes. Recién comprenderás cuando lejos yo me compactos encuentre. Y cassettes.